Yo creo que podemos saludar al doctor Paulino Cuberos, médico de la Sociedad Española de Medicina Familiar. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Yo no sé si usted alguna vez en su vida, y le voy a preguntar, sé que tiene mucho miedo de experiencia, ¿había previsto, había pensado que podría ocurrir algo parecido a esto? No, supongo que nadie lo habíamos pensado. ¿Esto desborda todas las posibilidades, todas las hipótesis de funcionamiento de un médico, de un facultativo? Yo espero que no nos desborde. Es decir, siempre hemos presumido de tener un gran sistema sanitario, yo creo en ello, y lo único que está ocurriendo es que tenemos que adaptarnos todos a trabajar de otra manera a la que lo estábamos haciendo habitualmente, pero yo creo que podemos con ello. Y ahora díganos una cosa que es, digamos, para el asunto para el cual le hemos llamado, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona, un trabajador que, digamos, llama al servicio de emergencias, le diagnostican o prediagnostican, para ser más exactos, que está contagiado por el coronavirus? ¿Qué tiene que hacer para tramitar su baja laboral ante la empresa? Bueno, lo primero es que la llamada no tiene por qué ser exclusivamente al servicio de emergencias, porque eso sí que pone en peligro de desbordamiento los servicios de emergencias, sino que la prioridad es contactar con su centro de salud y con su médico de atención familia, que por número y por conocimiento de los pacientes estamos muy preparados para asumirlo. Y se está orientando además todo el trabajo para poder asumir toda la atención telefónica de los pacientes que no deben salir de casa, que son todos los pacientes con síntomas respiratorios. Una vez que el médico lo valora telefónicamente, en los casos leves ni siquiera es necesario ver al paciente. Es un cuadro gripal, cuando es un cuadro leve, las instrucciones se dan por teléfono, el tratamiento, y la novedad es que ahora además podemos darle la baja, la incapacidad temporal, sin ver al paciente, y dejársela una vez hecha, dejársela en el mostrador del centro de salud, por ejemplo, para que cualquier persona en la que delegue la pueda recoger y trasladarla a la empresa. O sea que físicamente alguien tiene que ir al centro de salud a recoger ese documento, no se puede enviar por vía telemática. Nosotros no estamos capacitados ni tenemos los datos para poder enviarlo nosotros. Entonces alguien físicamente tiene que ir. Lógicamente todos tenemos a alguien a quien poder recurrir para que haga ese. Incluso las empresas pueden, una vez que está emitida, pues esperar a que luego tienen unos días, tienen unos plazos, y en estas situaciones de crisis todos tenemos que ser flexibles con la normativa para adaptarnos. Se entiende, por tanto, que las empresas deben tener unos márgenes más amplios de los que, digamos, mal que marque el reglamento, ¿no? Porque estamos en una situación muy especial, y luego el trabajador sí puede enviarla, digamos, a distancia a la empresa, no tiene por qué ir físicamente, claro. Claro, no, pero eso ya sí que se está haciendo de forma habitual. Los pacientes cuando están ingresados o cuando están en estas circunstancias ya se suele mandar pues directamente una fotografía desde el teléfono, la forma más fácil, y luego ya lo lleva físicamente cuando se incorpora o cuando esté en mejores condiciones. Pues, incluso el seguimiento también de los pacientes, lo previsto en ciudades como Madrid especialmente, vamos, o otras zonas iguales, con mucha extensión, es que el seguimiento de la patología también se hace desde la consulta del médico o de la enfermera de atención primaria, para en el momento en que se producen agravamientos poder derivarlo al hospital. Pues doctor Cubero, muchas gracias por estar con nosotros en directo, y ojalá pronto podamos dar buenas noticias, que es lo que todos queremos. Muy bien, así sea.